¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Bueno, estamos desde Radio Lab en el ideario de Colsubsidio Club Mediafest 2018 y estamos con... María José. Laura Galindo. Bueno, María José y Laura, ¿a quién vienen a ver? ¿Qué esperan del festival? Pues yo vengo a ver a Calle Poche y pues yo he venido todos los años y pues la verdad es muy chévere. Esta es mi primera vez que vengo y quiero conocer a Luisito Comunica y a Calle Poche. Bueno, primero, Calle Poche, ¿qué es ¿a qué se dedican? ¿Qué hacen en su canal de YouTube? Pues hacen como de moda, de maquillaje y demás cosas. ¿Y tú a qué se dedica Luisito Comunica? A viajar por todo el mundo y conocer las culturas. Ah, bueno, muy bien. Chicas, ya saben, están invitadas a aprender a hacer radio en vivo y espero que se diviertan mucho. Gracias. Gracias. Seguimos desde Radio Lab, el ideario con subsidio, Club Mediafest, y estamos hoy con... Ivin. Y Sara. Bueno, chicas, ¿a quién vienen a ver? ¿Qué esperan hoy del festival? Calle Poche, más que todo. Calle Poche. ¿También? ¿Y qué se dedican a ellos? ¿Qué es lo que más les gusta de Calle Poche? Los blogs que hacen, los tutoriales, las fotos que suben, las amamos. Los videos, los tutoriales, los retos... ¿Y qué más esperan ver hoy en el Mediafest? ¿Qué esperan que pase? ¿Qué esperan que hagan ellas cuando se presenten? Que canten los roast, que bailen, que nos pongan a escuchar música, que sea divertido. Que canten los roast y que esté la divas. Ah, bueno, chicas, muchas gracias. Ya saben, están invitadas a hacer radio en vivo. Gracias por participar. Gracias. Gracias. ¿Para ti qué es la radio? Una maquinita que tiene un montón de canciones. ¿Para ti qué es la radio? Los que nos informan. ¿Para ti qué es la radio, Jerónimo? El equipo. ¿Un equipo? ¿Para ti qué es la radio, Felipe? Que nos da noticias de lo que está pasando. ¿Para ti, Sofi, qué es la radio? Que nos cuentan lo que pasó, que lo que hiciste. Bueno, seguimos desde el Club Mediafest, Radio Lab con subsidio. Y estamos con... Nelda Aguilera. Ramiro. Bueno, Nelda y Ramiro, ¿a qué vinieron hoy? ¿Están acompañando a sus hijos? ¿Vinieron ustedes mismos a ver youtubers? Ay, no, yo no quiero ver youtubers. A acompañar a las niñas, a mis hijas. Sí, estamos con ellas allá, están allá. Bueno, ¿y ustedes qué esperan? ¿O las niñas les dijeron, vean, hay tremendo festival y...? Y vengan, nos acompañan y nos llevan a ver todo lo que hay. Hay otras atracciones diferentes, entonces, mientras ellas ven los youtubers, nosotros vemos las otras atracciones. Sí, estamos en el mismo plan. Que como pareja toca estar ambos. Y un domingo, levantarse temprano, tener que hacer filas, el sol, ¿les da como...? Sí, pero toca. Por los hijos toca hacer todo. Bueno. Muchos sacrificios que uno no se imagina. Bueno, muchas gracias. Espero que lo disfruten. Sigan dando vueltas. Vuelvan, por favor, al ideario. Gracias, muy amable. Está muy chévere. Igualmente, que se vean. Seguimos en el Club Mediafest, el ideario con subsidio, transmitiendo para Radio Lab. Estamos hoy con... Santiago Calle. Valentina. Bueno, Santiago y Valentina. ¿Quién es el youtuber del momento? ¿A quién vienen a ver? Luisito Comunica. Luisito Comunica. Bueno, yo he escuchado más o menos cosas, sé que viaja. ¿Qué hacen los viajes? ¿Qué es lo que transmite en el canal? Uy, pues él viaja a todo el mundo y hace vlogs, explica de cultura, de comida, de todo. Es muy chévere. Sí. Bueno, chicos, ¿y qué más esperan ver? están esperando que van a tocar músicos hoy, ¿saben si hoy hay música en vivo? Va a tocar ese Dylan, pero no sé quién sea, entonces no tengo ni idea. Calle y Poche, Paulette. ¿Quién más? Juanda. Y Juanda. Y Brian. Y Brian y Snyder. Pero pues. No los vemos. Se están escondiendo. Bueno, chicos, ¿y ustedes hacen contenidos para YouTube? ¿Quisieran hacer, quisieran aprender a hacer contenidos digitales? Sí, sí, motor de ahí. No. Sí, sí, señor, sí hacemos contenido. Bueno, sí hago contenido. ¿Y sobre qué son tus contenidos? Memes, videos graciosos en Instagram. ¿Y así? ¿Y tú? Yo no, pero lo pueden seguir a él, Santi Calle, Raya el Piso, ¿sí? ¿Es así? Sí, entonces, él es famoso, y ya. Bueno chicos, gracias por permitirnos esta entrevista y esperamos que disfruten y que conozcan el ideario y si quieren, apréndanse de radio con nosotros. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, chao. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Ser buen locutor deportivo de fútbol de barrio. Paso 3. Tener en cuenta a quién se lo voy a contar. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Dejar que participen muchos colores y sonidos. Yo digo que a veces me dicen como parce, que ejemplo le estás diciendo a la gente que yo no sé qué, o sea, no, estoy haciendo lo mismo de como soy en persona, ¿no? Yo para qué voy a hacer una historia así diciendo hola mis amores, o sea, alguien que no soy yo. O sea, a mí me gusta que estar en mis historias y hacer mi contenido como yo en serio soy en persona. Pues porque para qué retratar a alguien como súper decente, yo no sé qué, si después voy a estar diciendo groserías allá con mi mamá en la casa. O sea, un día Cardi B, me sentí así como Cardi B, hicieron una entrevista así también, ¿no? En una radio. Entonces la llamó una mamá y le dijo como, no, marica, me encanta su música, que yo no sé qué, pero un día mis hijas estaban escuchando su música y usted es muy grosera, entonces deje sin groserías en su música. Entonces la hija como está estúpida. Entonces dijo como, no, eso no puede ser así, o sea, mira, yo no estoy criando tus hijos, o sea, yo hago música para mi gente, o sea, yo hago música para qué, sí, como para inspirar, para toda esa cosa. Yo no estoy criando a tus hijos, tú eres la que tú crías a tus hijos. Entonces sí, alguien piensa que, por ejemplo, como no, parece un muy grosero, pues uno hace contenido y se supone que en internet tiene que haber gente grande y madura. Entonces también, no es que nos den la responsabilidad, nosotros somos muy de entretenimiento, nosotros tampoco tenemos que criar a los hijos, así que yo no sé qué, eso va más en los papás. Entonces los papás, mira, si no te gusta este man, pues no lo dejes, y ya. Entonces mi mamá, los pelados ya están muy dañados, o sea, como para que digan como, ay no, mi hijo marica, y ya, sean felices. O sea, digamos, yo estoy muy a favor a lo que dice Wanda, pero sí hay ciertas cosas a las que no podemos apoyar. Por ejemplo, digamos, a las drogas. Por ejemplo, hay cosas que sí, temas que no podemos como tocar y no podemos como apoyar. Porque pues la gente, obviamente muchos niños toman como el ejemplo. Pero también obviamente es verdad que los padres tienen que controlar mucho lo que oyen sus niños. Porque, o sea, nosotros tenemos como ciertas restricciones. Tampoco es como, obviamente, con la grosería, todos nos salen hijo de puta. O sea, sí, pues, o sea, quien estamos en un partido de fútbol va a decir gol, hijo de madre, o sea, gol, recórchole. Entonces, por eso, como que tampoco es eso, pero sí, no irnos como al extremo, como de tocar, digamos, temas de religión, de sexualidad, ya son temas, pues, totalmente aparte, políticas, totalmente aparte, que en eso sí no nos metemos, pues, porque ya es algo como más ética de cada influencer. Una última pregunta ahí para cerrar, y aprovechando justamente que tiene un montón de gente acá y gente que les está escuchando. Para esa gente que quiere comenzar, ¿cómo? ¿Cuál es un primer paso? Para que comiencen y se metan a mover redes, a ser influenciadores, a como justamente un consejo, como cada uno que se manda ahí un primer paso de cómo ustedes lo harían. Como, levantarse. No, pues el primer paso, yo digo que es como tener claro lo que quieres dejarle al internet, ¿sí me entiendes? O sea, ya sea de que vas a hacer taxi retos, no importa parte, pero ser la mejor persona haciendo taxi retos. O sea, como proponerte de ser el mejor en lo que vas a hacer, no copiarte de nadie. Y si te vas a inspirar en alguien, bueno, intenta hacer lo mejor que esa persona, no como que seas una sombra de esa persona. Como tener claro lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar y hacerlo de corazón y no por reconocimiento. Pero digamos, más antes digo algo, banda, muy, muy importante, y es que digamos, a veces la gente como que se achanta por no tener de pronto la mejor cámara, el mejor computador, los mejores equipos. Yo que no tiene que ser eso así, ¿sabes? O sea, yo digo que hay que poder tener más, como la mejor cámara, pues el computador así, ya el internet. Entonces yo que tengo que achantarse por los equipos que tienen y grabar con la mejor energía, así tengo como el celular de los más, como se llaman, y todo eso, y pues ya, será más. ¿Cómo consejo es del Brian entonces para irnos? No se vaya. Ah, no. Yo creo que ya mis dos colegas, amigos, ya dijeron absolutamente. Ya dijeron absolutamente todo. Y como para resumirles, yo creo que lo que dijeron los dos es que pues al principio sí tener como mucho amor por lo que hacen, no hacer esta vaina por fama, por plata, esto no da plata, no crean que esto da plata, entonces háganlo es por amor. Voy a cerrar la cuenta. Mucha constancia, eso sí, publiquen mucho. Y sí, no se preocupen, digamos, por tener la mejor cámara, mejor esto, con un celular pueden grabar absolutamente todo. Muchachos, en serio, sigan adelante. Que va Dios. Viva Dios. Bueno, y nos vamos a tomar todos una selfie. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! Hola, bonito, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, te mando un saludo enorme, que seas muy feliz en la vida, que si tienes 15, pues te hagan una fiesta de 15, seas muy feliz, y a todos tus amigos, y sea la gente más popular del mundo, y que te compren mucha ropa, y mucha en el centro. Te mando un saludo enorme y muy feliz. Y nos mucho el pelo y las uñas, ¿eh? Chao. ¿Otra vez? Ok, como sol se va ocultando a lo lejos el horizonte se ve. Lindos paisajes que iluminan las palmeras y que al compás de la brisa forman un lindo vaivén. Hermosas playas que se forman en verano sobre el río del Atrato que corre con plenitud. Y desde lejos sus palmeras como brillan de color aplatinado cuando el sol les da su luz. Todas las mujeres son lindas sin par, como los corales del fondo del mar. Chocó tierra mía, tierra tropical. Se va ocultando a lo lejos el horizonte se ve. ¡Se ve! Lindos paisajes que iluminan las palmeras y que al compás de la brisa forman un lindo vaivén. Hermosas playas que se forman en verano sobre el río del Atrato que corre con plenitud. ¡Plenitud! Y desde lejos sus palmeras como brillan de color aplatinado cuando el sol les da su luz. Todas las mujeres, todas las mujeres son lindas sin par, como los corales del mar. Chocó tierra mía, Chocó tierra mía, tierra tropical, tierra tropical, más en la vida te podré olvidar. Todas las mujeres son lindas sin par, como los corales del fondo del mar. Chocó tierra mía, Chocó tierra mía, tierra tropical, en la vida te podré olvidar. Chocó tierra mía, Chocó tierra mía, tierra tropical, tierra tropical, más en la vida te podré olvidar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Volvemos desde el Club Media Fest, estamos en el Ideario con Subsidio transmitiendo para Radio Lab y hoy estamos con Laura Londoño, ¿cómo están? De la Armada Nacional, bienvenidos. Gracias, Laura. Laura, ¿a qué vienes? ¿Vienes en, trabajando en el evento o qué estás haciendo hoy acá? Sí, vengo a invitar a todos los chicos que vienen a este evento, a la Armada Nacional, que es un proyecto de vida para todos, para que todos con los influenciadores tengamos un proyecto de vida. Gracias. Y te iba a preguntar, de youtubers, ¿qué tanto sabes? Bien, ¿ves youtubers? ¿Conoces de la gente que va a venir hoy? Sí, claro. Por ejemplo, Calle Poche, influenciadores aquí en Colombia. Son súper lindas, son unas chicas muy, muy, muy influenciadoras aquí en todos los, de todos los, en todos los medios, todas las chicas. Entonces, por ejemplo, ¿quién? Juanpa Zurita. Juanpa Zurita también. Esperamos verlos, esperamos acompañarlos como parte de la Armada Nacional. Es primera vez que una fuerza armada, una fuerza militar, está con los youtubers, entonces pues es muy chévere. Listo. Bueno, muchas gracias por darnos esta entrevista y esperamos a que conozcas el resto del ideario y que si quieres aprendas a hacer radio. Muchas, muchas gracias, de verdad. Gracias. Continuamos en el Club Media Fest y Ideario con Subsidio transmitiendo para Radio Lab y hoy estamos con Diego Patiño. Diego, ¿y tú a qué viniste al Media Fest? ¿Quién es, mejor dicho, el que tú dices, este, por este vine? por Luisito Comunica, La Perestroika y Botonet. O sea, esos tres me parece como... O sea, yo los veo desde hace tiempo, desde hace 3 años, y su contenido que suben es muy chévere. Tienen una forma muy... O sea, de hacer videos, explican mucho. Por ejemplo, a La Perestroika yo la conocí, tiene una forma muy bonita de ser. En los videos tienen una forma muy bonita. Y Luisito, ¿por qué? Luisito, o sea, viaja mucho, conoce mucho, y en los videos de él nos muestra como cosas de los países. Por ejemplo, la moneda, cómo se hace para conocer allá y turistear, ¿sí? Y La Perestroika, ya desde Luisito algo me han hablado, ya más o menos entiendo. Y La Perestroika, ¿de qué es el canal? ¿Quién lo maneja? ¿Cómo se llama la persona? ¿Qué? ¿Y qué contenido sube? Pues La Perestroika es... se llama Daniela. Sí, Daniela, si no estoy mal. Y pues ella hace un contenido de vlog, sube videos así como... O sea, ella se va a viajar y publica sus vlogs. Ella tiene como un contenido como realidad y perspectiva, por decirlo así, y es muy chévere ella también. Y me mencionaste otro influencer, otro youtuber. ¿Quién era el último? Botonet. ¿Y el que es él, cierto? ¿El que hace? Botonet es como una parte a lo... publica cosas como japonesas, sí, a él le gusta mucho lo japonés, y pues él lo que publica es haciendo tutoriales para disfraces, máscaras, o también hace canciones para con youtubers. Por ejemplo, hice una canción de Fighter que la sacó con La Perestroika y es muy chévere esa canción. Bueno, ¿qué más esperas ver? ¿Vas a ver música? ¿Qué más quieres hacer? ¿Tú haces contenidos? Eso nos interesa resaltar. ¿Tú quieres hacer contenidos cuando grande? ¿Cuál es tu expectativa frente a eso? ¿A qué vienes también a conocerlos? ¿Para qué? Pues acá yo vengo, pues es la primera vez que vengo, y a mí me gustaría también conocerlos como más, o sea, conocer más a otros youtubers, por ejemplo a Juanpa Zurita, a La Bala y a todos ellos, ¿sí? Y también me gustaría hacer contenido ya cuando sea grande. Entonces, ya sabes, estás invitado para que aprendas a hacer radio en vivo, radio por internet, es uno de todos los contenidos digitales. Esperamos que vengas y nos acompañes más tarde. Listo, yo vengo ahorita más tarde. ¡Sandunga! ¡Sandunguera! ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Convertir la radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Paso 2. Sentarse en un parque a escuchar a la gente, al barrio, a los niños, a los jóvenes. Paso 3. Si alguien puede cantar, que lo haga. Paso 4. Dejar que ruede la palabra. Paso 5. Respetar profundamente los derechos de autor citándolos, pero hacer uso de todas las herramientas copyleft que estén a tu alcance. ¡Qué facilidad! ¡Mírala! ¡Mírala! Listo, continuamos en el Club Media Fest y Diario con Subsidio transmitiendo para Radio Lab y estamos hoy con... Hola, soy Brian Marín, tengo 17 años y hoy estoy en el Club Media Fest. Listo, Brian. Brian, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, soy estudiante, estoy todavía en bachillerato, soy influenciador de redes sociales, soy actor y bailarín. ¿Y a qué vienes hoy? ¿A quién vienes a ver? ¿Qué es, mejor dicho, lo más emocionante que pagaste esta boleta y dijiste, esto es? Bueno, pues imagínense que hoy voy a estar en el show de Luisito Comunica, que es uno de mis youtubers favoritos, y vengo a ver cómo a Juanpa Zurita. Y Luisito Comunica, sí conozco algo, sé que viaja y que transmite, hace videoblogging de cuando viaja, pero ¿y Juanpa Zurita quién es? ¿A qué se dedica? Pues imagínense, Juanpa Zurita es un youtuber mexicano, también es como modelo y todo lo que tiene que ver con influenciador digital, pero digamos lo que me gusta de él es que ha mostrado que las redes sociales sirven para algo diferente. En la época que hubo los terremotos en México, mientras una youtuber colombiana compró un reloj de oro de 80 millones de pesos, él estaba ayudando a toda la gente de su país con su dinero para levantarse del terremoto que sufrió. O sea, las redes sociales no es lo que dicen los papás y que los niños todo el día perdiendo el tiempo y no hacen nada más, sino que también ayuda al cambio social. ¿Qué más crees que puede, digamos, que servir las redes sociales, aparte, digamos, de transmitir la sola información acerca de los procesos sociales que se están dando? Pues imagínense que yo... Este 2 de diciembre tengo un evento creado por mí para demostrarle a los jóvenes, a los papás y en general a toda la sociedad que las redes sociales no solo sirven para lo que ellos creen, sino para las marcas sociales. Voy a hacer una convivencia navideña en donde vamos a recoger más de 200 regalos para niños pobres, en los cuales empezamos con un equipo de 10, 20 personas y en este momento, a un mes del evento, ya somos 72 personas unidas para generar un cambio a través de la influencia de las redes sociales. Bueno, muy buenas noticias. Muchas gracias por darnos este espacio, esperamos que conozcas Radio Lab, que nos acompañes un rato y que hagamos un rato radio con todos los pelados que vienen. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y aquí estaré disfrutando de lo que ustedes nos han traído, gracias.